Este hecho que ocurre en horas de la tarde del día de ayer, a aproximadamente 14:30 horas, que se recibe un llamado telefónico dando cuenta que en la ruta 51, entre el puente del canal 16 y el Finlo, que se ubica en esa misma cinta asfáltica. ¿Don Ramón? Sí, no tengo bien el nombre. Creo que sí. No. Habría ocurrido un accidente de tránsito entre dos vehículos particulares. Ante ello se comisiona personal policial y, por causas que aún se investigan, un rodado marca Ford Fiesta colisiona en forma lateral, ya que iba en el mismo sentido, en sobrepaso a un rodado marca Fiat Palio, ¿no? A raíz de ello, los conductores del rodado Fiat Palio, quien resultó ser Torri Jorge Alberto y su acompañante González Silvia, oriundo de la localidad de Santa Fe, fueron derivados hasta el nosocomio local, uno de estos con lesiones leves y otro con lesiones graves, que sería para con el conductor Torri. Mientras que Monsalvo Isaac Isaías, oriundo de la localidad de 3 de febrero, resultó sin lesiones y, bueno, esta persona fue imputada en el caso de las lesiones culposas, como se caratula en este caso, con intervención de la Fiscalía del doctor San Ramón. Hasta el momento, bueno, serían esos dos vehículos involucrados y ya estaríamos en condiciones de decir que las actuaciones que fueran remitidas hasta la Fiscalía, dando cuenta al fiscal de toda la situación en cuestión. Uh-huh. Al lugar se constituyeron los bomberos, se constituyó perito, como así también gente de la Fiscalía y los personal policial, efectivamente, que son los que hicieron las labores sumariales, ¿no? Claro. Bueno, ya más en horas de la noche, aproximadamente 20:50, 21 horas, se recibe un llamado telefónico por parte de la ciudadana Motura Claudia Luján. Esta ciudadana dice ser que resulta ser propietaria de un rodado Renault Logan, el cual habría dejado estacionado con las puertas abiertas en la puerta de un CLC conocido de calle Mariano Acosta y Frochan de este medio. Ante ello, cuando inicia las compras en el local y sale para emprender nuevamente su vuelta a casa, se encuentra que el rodado no se encontraba en el lugar, que autores ignorados sin violencia alguna se lo habrían sustraído. A tanto de ello, se inician una pesquisa sobre la zona, se solicita colaboración a las comisarías linderas para el avistamiento del rodado Logan, del Renault Logan, pero hasta el momento arroja resultado negativo. Sí. En tanto, se recepciona la denuncia penal correspondiente por el delito de hurto automotor y se da intervención al doctor San Ramón, que sería quien interviene en este caso en la investigación. Sí. Sí, se llama la atención de que, si bien la señora se baja con las llaves en mano, que queda el auto abierto, que el marido de esta, una semana atrás, habría perdido un juego de llaves del mismo rodado, ¿no? Se está investigando diferentes hipótesis en cuanto a la llave en cuestión. Claro. Por el tiempo que transcurrió en la sustracción del rodado, que fueron unos escasos 5 a 10 minutos. Claro. Mauricio, bueno, sería grande rasgo lo que hay hasta el momento. Muchísimas gracias, como siempre. No hay por qué, Carlos. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini, aquí en la 106, con los hechos policiales de las últimas horas en la ciudad de Saladillo. 106. Siempre una canción. ¿Por qué pagar más para estar más limpio?